Y muy buenas tardes, ahora sí, estamos aquí en rigurosísimo directo en Radio Contrabanda en 91.4 de la FM. Este es vuestro programa sinaudiencia.com, el único programa que se llama como una página web. La semana pasada no lo dije, por cierto, que normalmente me repito más que el ajo. Y un poco entre todos nos vamos repitiendo, y quien acaba de toser es mi gran amigo Fernando Pérez. Hola, muy buenas tardes. Desde aquí también te devuelvo este gran efusivo saludo. Por cierto, creo que tenemos tú y yo unos pequeños piques por ahí apalabrados. Hablaremos de ello Hablaremos de y ello. le paso el testigo a nuestro amigo Jordi. Muy buenas. Pues muy buenas, saludo a mis compañeros y hoy tenemos un programa. Estamos muy contentos porque hemos regresado de las vacaciones estivales y entonces pues teníamos un poco la incertidumbre de saber cómo respondería nuestra sin audiencia a este parón, ¿no? A este parón veraniego. Y la verdad es que ha respondido excelentemente. Se han incorporado muchos amigos nuevos, lo que me obliga pues a saludar. Entonces, hoy ineludiblemente tengo que saludar a Eva, a Marta, a Nerea, a Carlos y a Virginia. Se Hola. incorporaron. Bueno, puedes saludar todavía, Fernando. Bueno, yo gracias. Yo ¿Qué? primero decir gracias. Y yo también decir gracias. Yo es que mi saludo lo tengo que dar a las 7:30. Pues se han incorporado en este nuevo curso lectivo de Sin Audiencia desde el programa pasado. Y también hemos tenido muchas nuevas entradas en el libro de visitas y a través del email, que también hemos de hacer mención, ¿no? En el libro hemos tenido mensajes de Nancy, de Vir, de X y de Master. Bueno, se ríe Fernando Se ríe porque. porque es un cateto. A ver, yo te No, explico. porque Es porque es un cateto. es el único que conoce la identidad de X. Dejémoslo aquí, por Dejémoslo aquí, Carlos. no Vale. preguntemos más. Y bueno, y también hay que decir que hemos recibido un par de emails. Un email de Victorinox, que ya le ha contestado Fernando, pero que ahora aclarará una cosa, donde nos preguntaba dónde podría conseguir en Barcelona las películas tercera y quinta de la serie del Justiciero. El Justiciero de la Noche y El Rostro de la Muerte. Entonces me parece que le indicaste por email, pero hubo una pequeña errata. Sí, bueno, yo le dije a Vitorinox que tanto me confundí porque pensaba que me pedías la 3 y la 4. Y bueno, esto que la 3 y la 4 son de la Canon, pero pedía la 5. La 5, si recuerdo bien, ya no tiene nada que ver la Canon, es la 21, no la 20, no nos confundamos en productions así como la 20th Century Fox, pero 21, que bueno, sabes que la Canon era el homenaje en Golan y el Golan Globus. Pues la 21, al separarse Golan y Globus, se quedó el homenaje en Golan. Y si no recuerdo mal, creo, no me, o es Oro Films, antes de ser Manga Films, que la distribuyó, o Lauren, o Turner Home Entertainment, una de estas tres. Pero como te dije en el correo, esto es un rollo carne de videoclub de barrio, rollo Encantes o Mercado San Antonio, si eres de Barcelona. Y si no, la tienda que te mencioné, pero ya sabes que te pueden pegar ahí un palo que te cagas. Bueno, pues si ya le mencionaste la tienda, que me imagino que cuál es, La de los pues sablazos. entonces La de los no hace sablazos. falta que le hagamos ningún tipo de publicidad. ¿Me dejas decir un Sí, por pequeño apunte? supuesto. En esta tienda, cuando yo me acuerdo que el videoclub Vergara, desde aquí mando un saludo a Inma, que estaba trabajando en Vergara, cerraba, pues iban liquidando las películas. Yo compré ahí, en Vergara, cuando estaba liquidando, compré por 500 pesetas, original de José Frade, El Más Allá de Lucio Fulci. Esta misma copia, con este mismo cartel cutre de José Frade, estaba en Frix a 10.000 pesetas. ¡Ah! Me acabo de cagar. No, pues igual. Has dicho el nombre de la tienda, pero raro hubiera sido que no lo hubieras dicho. O sea Sí, porque que... siempre la cago diciendo. Bueno, pues me ha salido del alma. Entonces, quiero, Victorinox, que veas la diferencia y que vayas preparando, vayas rompiendo tu chita de cerdito de barrio. Bueno, si ya has dicho el nombre de la tienda, vamos a decir otra. No sé si lo has mencionado a Victorinox, pero también podría encontrarlas en Video Instant, De alquiler. de alquiler. Entonces, Con una bueno. clavada acojonante también, pero bueno. No, pero si es un alquiler 300 o 400, bueno, ahora en euros. No, no, 3 para. euros puede encontrar en alquiler, ¿no? No, perdona, porque en Instant, cuando las pides, tienen que. Como es tan grande, ellos las tienen en un almacén. Tú las pides y al cabo de 48 horas te las traen del almacén. 1.000 pelas o 1.500 pelas. Bueno, pues siendo así, no he dicho nada. Antiguamente, cuando yo iba con Nacho, iba del palo 500, pero era un sablazo acojonante también. Bueno. Bueno, y también hacer una mención especial. También nos ha escrito un email el amigo José Antonio. Que nos descubrió este verano, curiosamente en una de las redifusiones que hicimos, porque estábamos de vacaciones, pero a la hora en que sale el programa en directo poníamos programas antiguos. Entonces escuchó el especial Spaghetti Western, que se repitió en agosto, creo, o finales de julio, y entonces, pues a partir de ahí, pues se fue a la web, se bajó programas, y él es un habitual de los foros del Mundo DVD, donde escribe mucha gente y muy bien sobre cine, y ha recomendado nuestro programa en Mundo DVD. Yo os lo agradezco desde aquí. Además, es un gran conocedor de la mítica serie The Twilight Zone, donde, de la cual ya hemos hablado ampliamente en este programa. Y aparte, pues es un amante del cine de ciencia ficción clásico y del cine neuroamericano. Hemos hecho extensiva la invitación a este programa tanto por parte de Fernando como mía, supongo que tú también, Juan Carlos. Cuando hagamos algún recopilatorio o algún programa sobre la dimensión de Escuna Aguda, pues que se venga y haga tertulia con nosotros, porque, como ya te digo, es un experto. El otro día pensaba precisamente en esto, que, bueno, vamos conociendo a diferentes personas a través del libro, amigos, no sé qué, que, bueno, empiezas a hablar de temas, de pelis, y te das cuenta que saben de alguna peli o de algún tema o de alguna serie. Realmente tendríamos que introducir esto. Introducir que a lo mejor cada X tiempo pues viniera una persona, amigo, no sé qué, tal, pam, y que habláramos del tema. Bueno, estaría bien. Yo creo que nuestra política es que Sin Audiencia es casa de todo y de todos. O sea, que todo el mundo que pueda aportar algo al programa, bienvenido es. Ahí está claro. Desde aquí también te saludo, José Antonio. Y aparte, Jordi, hoy cuando he estado en su oficina, me ha enseñado el informe que has pasado de los capítulos. Sí, fue un post que puso en el foro del Mundo DVD, del cual te agradezco mucho, porque me va a rememorar capítulos que he visto, descubrir algunos que no he visto, y aparte que das tu impresión como buen conocedor que eres de la serie. Desde aquí te lo agradezco, y que sepas que, bueno, que la invitación la tienes abierta. Ya te mandé un correo y que aquí te esperamos. Y bueno, por supuesto, no nos hemos de olvidar de los habituales que forman parte de la familia, pues Natalia, Aras, Rubén, Jackal, Juan Millán, Luigi, Han Solo, Ulises Carmona, Don Depre o Starfleet. Para todos ellos un fuerte abrazo, si me he dejado a alguien que me perdone. Te ha quedado muy bien, por eso. De corridillo. Y bueno, pues ya vamos a entrar en materia tras esta pequeña y breve introducción. Bueno, yo lo único que decir que, por mi parte, esta semana me he salido un poco de madre en el libro de visitas, en plan de buen rollo. Creo que todos hemos salido en plan de buen rollo. Sí, hombre, por supuesto. Porque, bueno, me afecta mucho de que se hagan falsificaciones baratas, rollo como el Rastan. Que, por cierto, te voy a decir una cosa y te adelanto. Me he estado comiendo la cabeza. Uy, que ya es difícil. Ya es difícil. Y ya tengo una historia de este tema. ¿Ya está? No, la tengo en mente, he hecho pruebas hoy del Rastan y me queda muy guapo el Rastan. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Bueno, pues iremos haciendo estos piques para que vayan saliendo. Tengo un ataque guiones, animado contra ti. Nuevos guiones. Supongo que estarás hablando de los Niños del Miedo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pero con su Rastan, con su Juan Carlos, con su Fernando, vale, con su Jordi, ya la tengo ideada, porque mira el encabronamiento que he tenido. De que digo, me voy a currar una historia. La tengo en mente. Tienes que reconocer que el montaje que hice del Rastan está muy bien. Sí, ¿no? Y yo te lo agradezco, aparte, porque siempre rectificar es de sabios y perdonar es de más. Corramos un tupido velo, querido. Venga, ¿qué hay por ahí? Bueno, pues vamos a entrar con las noticias. Primero comentar un estreno, que este viernes, día 12, se estrena la película Identidad, de John Mangold. Es una película que ha tenido buena crítica en Estados Unidos. Sí, ya hablamos de ella, ¿te acuerdas? Sí, hablamos de ella diciendo, bueno, pues no sé si os acordáis, que era un número de personas, 10 personas concretamente, que quedan aislados en una tormenta en un motel de carretera. En el motel hay un asesino en serie que se los empieza a cargar. Entonces ellos han de descubrir si es que no ha sido tan casual que hayan quedado todos allí aislados y si hay un nexo de unión entre todos los personajes. Bueno, es una película que parece estar muy curiosa, ha tenido buena crítica. Y el reparto, pues, llama a unas actuaciones de calidad, con John Cusack, Ray Liotta, Rebeca de Mornay, Alfred Molina. Veremos qué sale de aquí. Yo, reivindicar de este director, no fue su ópera prima, porque creo que tuvo otra antes, que fue Copland. Una película que, no sé por qué, fue un fracaso. ¿A ti te gustó? A mí Copland me encantó. Y te voy a decir una cosa, para mí Sylvester el Stallone está que se sale. Yo creo que es el papel más digno. Vamos a ver, Stallone tiene varias... Quiero que tú me acompañes. Stallone al principio tiene un arranque muy bueno. Fue guionista de Rocky, que se llevó el Oscar. Sí. Tuvo Rocky, tuvo Halcones de la Noche, La Cocina del Infierno, la dirigió él bajo una obra suya que se llama Paradise Alley. Incluso películas anteriores, Jan Fist, Símbolo de Fuerza, etcétera, hostia, etcétera, tío. Son películas remarcables de etapas anteriores, sí, a Rocky. Aquella de los sindicatos con el Rocky Steiger. Tiene películas, yo creo que tuvo una etapa setentera muy buena. Digamos, Halcones de la Noche, yo la encuentro una película que está bien. O sea, es una película que puede estar bien. Para luego ya... No, Acorralado, fue un pelotazo también. Fue un pelotazo. Y, a ver, que para mí tiene una carrera muy digna, pero luego ante un ostracismo y un olvido... Es que yo creo que empeoró su carrera al querer imitar a Schwarzenegger. Porque Schwarzenegger se metió en la comedia y salió mucho mejor librado que Stallone. Stallone hizo Oscar, hizo bodrios de este tipo, Alto mi madre dispara. En cambio, infumable. Schwarzenegger hizo la de los gemelos, golpean dos veces, que salvó perfectamente, incluso Poli de guardería. Impresionante que también. Salvó más que dignamente. Mentiras arriesgadas. Entonces encontramos un Schwarzenegger que ha sobrevivido en la comedia de acción y un Stallone que se ha hundido. O sea, es así. Como dato friki, decirlo que Oscar, la película de... está basada en una película de Eduard Molinaro, que es una obra teatral que se llama Oscar, una maleta, dos maletas, tres maletas, protagonizada por Luis de Funes. Que esa película es genial. Oscar ya de Stallone, pues como que no vale nada. Como dato muy friki apunta. Pues bueno, yo, para mí, lo que me querías tú decir, Copland, la encuentro una película muy bien. Está, yo creo, ¿tú cómo lo encontraste, Jordi? Lo encuentro muy digno. No sé, el, no sé el último gran papel que ha tenido Stallone para mí. Un Robert De Niro muy comedido, un Harvey Keitel que está, un Ray Liotta también. Es que te diría, de éxito comercial, posiblemente el último éxito comercial que pueda tener Stallone sea Demolition Man, posiblemente. Hostia, a mí no me... Éxito comercial estoy hablando. Ah, vale, no, vale, no, vale, sí. Ya sobre gustos no entro. El especialista también pegó, con el rollo de Aston. Bueno, ponen especialista. De taquilla pegó. Vale. Y luego como actuación, Copland, porque es que todo lo que ha salido luego, Luego. Carter, Driven, es que se ha hundido en la miseria. Ahí está, que vuelvo a repetir, Copland fue pinchazo en América, en Europa triunfó Copland, el resto de América Copland triunfó. Sí, porque es lo que hablamos, o sea, espera un Stallone del palo, pim pam. Y como bien dice Jordi, a partir de Copland, de capa caída. Por cierto, he visto el tráiler de Driven, que el otro día me cogí, no sé en qué película vi el tráiler, da mucho miedo, da mucho, mucho miedo. El Burt Reynolds estirado parece una alfombra IKEA. O sea, solo te digo eso. Bueno, señores, venga, vamos a ver. Y bueno, este viernes también hay otro estreno recomendado para... Bueno, igual me paso un poco, pero recomendado para público pastillero, rapadito, maquinero y tal, porque estrenan Diablo, A Man Apart, de Vin Diesel. Entonces es paripé. No has pasado nada. No me he pasado nada, pero bueno, yo digo... A ver, si alguien se siente aludido, pues pedimos perdón, pero es que parece este tipo de público. Me comentaba curiosamente Fernando que es una película rodada antes que XXX. Por supuesto. Y que viene ahora al mercado español. Viene ahora gracias al triunfo de XXX. Claro. Fue un gran fracaso en América. Pasó sin pena ni gloria, casi ya directamente para carne de videoclub. Como dato decir que el director es F. Gary Gray, que es el director de la muy reivindicable El Negociador. ¿Acordáis la de Samuel L. Jackson y Kevin Spacey? Película que yo encuentro de acción. Sí, muy correcta. Muy correcta. Y nada, simplemente deciros esto. O sea, que os van a vender la moto diciendo que es lo último de Vin Diesel. Y si os fijáis, pues tiene un poquito más de pelo que en XXX. Antes hablábamos del Stallone. Yo quería comentar una cosa. El otro día dieron, no recuerdo en qué canal, dieron Rocky 3, que sale de Mr. T. Uh-huh. ¿Vale? Claro, yo recuerdo al Mr. T del equipo A y al Mr. T de la serie de dibujos Mr. T, ¿vale? Que es muy azucarado realmente. Pues le vi un Mr. T, para no haberlo visto nunca. El Cumberland. Lo vi bien, ¿eh? Lo vi duro, tío, ¿eh? Lo vi duro, Cumberland, tío, ¿eh? Sí. O sea, realmente la película... En Rocky 3 el papel de Mr. T es anterior al equipo A, ¿eh? Sí. Pero, claro, yo ya te digo lo que yo había visto, ¿eh? Claro, Rocky 3 no la había visto. Sabía que era el Mr. T, pero ya había visto todas, menos la del... aquello que no la ves, que por razones de la vida nunca acabas de ver esa película. Lo mejor de Rocky 3 para mí es la banda sonora, la canción Age of the Tiger de Survivor, impresionante. Hay que reconocer que la pelea no está mal. O sea, es el rollo de que yo aguanto, pues no sé qué, pero hay un Mr. T muy agresivo que me impresionó. Para mí es la mejor. ¿Sí? A mí es la más macarra de todas, tengo que decirlo, y es la que más me gusta. Y aparte creo que es el primer gran revés en la saga Rocky, que se lo tiene muy creído, y es cuando se pega el batacazo. Como dice, está en la playa el Apolo, claro, Apolo, porque el Apolo sí, se lo carga el Dolph Lundgren en la 4. En la 4, sí. Por cierto, la canción de Rocky 4 me mola mucho y no sé qué grupo es. Es de Survivor también. Es de Survivor, se ¿no? llama Rival Nations o algo sí, así. Es sí, es guapísima, esa es la que a mí me gusta. Pero a mí, por ejemplo... Ah, perdona, se llama... In the Burning Heart. Bueno, pues sí, yo creo que es el primer gran revés que le dan al señor Balboa. Sí, sí. Hemos tenido un poltergeist aquí en el estudio. ¿Y qué, qué? Sigue habiendo el poltergeist. Bueno, pues esto, que es la... Que lo que te quería decir, que la 3 es la que más me gusta de Rocky. La que le pegan el gran revés. O sea, la más... Cuellos almidonados en alto... Sí, sí, toda la vida de lujo sale en el show de los Muppets, con al lado de la rana Gustavo y tal. Sí, entonces se ve como la canción de Eye of the Tiger, lo que dice es que tiene que recuperar la mirada de tigre, ¿no? Porque si no, no va a lograr volver a ser campeón. A mí me mola mucho el rollo cuando entran al gimnasio y... Tiene unos pinball por ahí también. Tiene un rollo... No, a ver, hay detalles muy frikis. O sea, empezando por las bambas Nike que llevan tanto Apolo como Rocky... En lo que es la playa, no sé si os acordáis, pero llevaban unas, bueno, en la playa y también en el gimnasio, unas Nike muy míticas, muy muy míticas, super ochenteras, por no decir de antes, fíjate lo que te digo, ¿vale? Y empezando por eso, luego la ropa, esta es una ropa guapísima, hay que reconocer que los pantalones cortos, rollo que son un palmo de largo, así pequeñitos, ¿eh? Aquello que se te ve casi en la ingle, son un poco de aquí y se veían las piernas como muy estiradas y todo el rollo ese. Pero me mola mucho el rollo de las Nike así muy antiguas, todo el rollo este. Y el trozo, cuando van al barrio de los negros, porque es así, le llaman así, el barrio de los negros, entran en el gimnasio, ves ahí a la peña dejándose la piel, o sea, rollo, y, o sea, es cuando me gusta ese rollo, ¿vale? Que ya el Rocky un poco tiene que bajarse los humos, tiene que bajar al barrio negro, tiene que empezar un poco desde cero. El Apolo 13 le da un repaso al principio... Y luego hay a través de entrenamiento y tal, y el pique, el apoyo de la mujer también muy importante. La mujer se vuelca con él, porque realmente él no sabe qué hacer, tengo miedo y tal, y la mujer es aquella, la chispa que le hace pues un poco espabilarse y tal. Y hay una progresión de Rocky impresionante. Y la película, pues bueno, termina... Me gusta mucho, no sé si os acordáis... Termina con, porque no para en la película todo el rato el Apolo le va diciendo, pero cuando ganes a este me harás un favor, sí, pero dime qué es, no te lo digo, tal, no sé qué. ¿Y cuál es el favor del final? El favor es que se peleen ellos dos. Se pelean, empiezan calentando, se pican un poco así jugando y tal, y dan el primer golpe y ahí acaba. Pero hay como un fundido en un cuadro pintado, un óleo, una acuarela. Eso, un óleo, una acuarela. Y el Oreo son las galletas. Gran gag, ¿eh? Y queda de fondo. Quedó, o sea, aquello bordado. O sea, realmente la película a mí me gustó mucho. Seguimos. Bueno, pues mientras en Nueva York se ha presentado la tercera parte del mariachi, titulada Once Upon a Time in Mexico. Y en la presentación, pues estuvieron su director, Robert Rodríguez, secundado por los principales protagonistas, Antonio Banderas y Salma Hayek, que repiten como dúo protagonista. Y otros actores que intervienen, como Johnny Depp y Enrique Iglesias. Recordemos que es su primer papel en el cine. El chico duro, ¿eh? El chico duro. Bueno, el reparto se completa con nombres ilustres como los de William Dafoe, Mickey Rourke, Eva Méndez o Rubén Blades. El reparto está muy bien. Ya veremos luego lo que sale de aquí. De todas maneras, la Salma Hayek me parece que no sale mucho. No sale mucho en la película. El otro día vi el tráiler, no me acuerdo con qué película. Dieron el tráiler de la tercera parte del mariachi y las escenas que se veían eran del Banderas corriendo con la Salma Hayek de la mano huyendo, ¿eh? O sea, sí, pero no sé si sale mucho o poco, pero las escenas salían todas. Vi un reportaje en el cual explicaba la Salma Hayek lo típico, ¿sabes? Que esto es con el making of este, que les van haciendo entrevistas a medida que hacen la peli, y explica, bueno, yo es que vi el guión y ni me lo pensé, ni siquiera lo leí, no sabía que era tan duro y tal. Se ve que la Salma Hayek sale pegándose muchas hostias, ¿vale? Rollo, me caigo de un edificio, no sé qué, pa' aquí, pa' allá. Pero no sale mucho, y sin embargo la venden un poco como actriz principal. Es lo que yo vi ahí, no sé. Ya veremos a ver la peli. Otra noticia que tenemos es que Harrison Ford ha aprovechado su visita a Francia con motivo del Festival de Cine Norteamericano de Deauville para llevarle a su amigo Roman Polanski la estatuilla del Oscar que consiguió como mejor director por la película El pianista. Recordemos que Polanski no puede entrar en Estados Unidos por el juicio aquel que tuvo por estar con una menor, etcétera, etcétera. Y entonces pues ha aprovechado este viaje Harrison Ford para llevarle el Oscar que ganó. Bueno. Guay. Luego, pues lo que estamos acostumbrados, la edición en vídeo y DVD del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, salió a finales de agosto, ha batido todos los récords de venta durante la primera semana, más de 3,5 millones de unidades vendidas, no sé si en Estados Unidos o en todo el mundo, 22,9 millones de dólares recaudados la primera semana en videoclubs, pero atención, justo se anuncia ahora de que unas dos o tres semanas antes del estreno en cine El Retorno del Rey sale una edición especial cuatro discos con un montaje completamente nuevo de la película con 40 minutos adicionales. O sea que el que se haya comprado la edición que ha salido ahora, lo mismo que pasó con la primera parte, con La Comunidad del Anillo, pues que nada, que ajo y agua. Esperaremos a que Juan Carlos la tenga. Hombre, a ver, la Miriam es una gran fan del Señor de los Anillos, tanto de la peli como del libro, ¿vale? Porque ella le regalé el libro y no lo había leído. La mía, pues lee bastante y tal, cosa que yo no hago nunca, y muy mal. Sí, aplícate lo de no, la bola de cristal. Realmente. Ese lee, ese no lee. Exacto, realmente no leo, ¿vale? Salvo los 4 mails, el libro de visitas y poco más. Ya. Y algún tutorial que hay por ahí. Pero el caso es que mira, se está leyendo y tal. Y por lo que me ha contado, porque yo le voy preguntando, ahora ya va por el retorno del rey. Va por el retorno del rey. Y ayer justamente cerró el libro y dijo: esto se está muy interesante. O sea, cuando acabó, yo estaba aquí yo limpiando, no sé si estaba limpiando cuarto de baño, no me acuerdo qué, pero. Porque, rollo, sí. Eres un señor de tu casa. Soy un total, pero a piñón. Y la oigo decir: esto se está poniendo interesante. Y ya le dije: ¿Qué pasa? Y no me lo quiere decir. No me quiere decir qué pasa. Solo me ha explicado que hay un momento cuando llegan al castillo de no sé qué, bueno, donde está el ojo del huracán, ese como se llame, que se separan todos, pasa algo y no me lo quiere contar. Dice que no te lo cuento, Ella quiere ver la peli habiendo acabado el libro. Muy bien. ¿Tú cómo lo ves eso? Tú que te has leído el libro ya. Yo como me lo he leído dos veces, pues me parece bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, dos veces, ¿eh? Vaya tocho. No, pero una vez me lo leí en mis tiempos de juventud y ya no lo tenía tan fresco, y la otra pues me lo releí hace un año, una cosa así. Bueno. ¿Te lo has leído tú, Fernando? Bueno, déjame decirte. Jordi ya sabe que a mí la fantasía como que no me va mucho, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo, Señor de los Anillos, fue un libro que lo cogí, he dejado en mi vida muy pocos libros sin acabar de leer. Como películas, a medio. Que cada semana deja una casi ya, ¿eh? No. Ahora ya tiene costumbre. Dejar tengo que decir que el Señor de los Anillos lo dejé en la página 15 porque lo encontré un peñazo impresionante. En la página 15, o sea, en la ciudad de los hobbits. En la fiesta de Bilbo Bolson, esa, o Pan Bimbo, no sé. En la fiesta del Bimbo. Sí, en la fiesta del Bimbo que vino Pan Rico. Exacto. Venga, va. Ah, por cierto. Hoy es la... San Pan Rico de Asís. Sí. Bueno, va. Corramos un tupido velo. No voy a decir nada. Venga. Bueno, pues sabemos que se preparaba la cuarta entrega del Exorcista, cuyo estreno estaba previsto para el año que viene, y se había encargado su dirección a Paul Schrader, el director de Affliction, entre otras películas. Recientemente terminó el rodaje y cuando tuvo la película montada y preparada, la envió a los productores. Bueno, los productores resulta que se encuentran que este señor ha rodado un thriller psicológico que no les gusta para nada como cuarta parte del Exorcista, que lo que querían era pues un revival de la película, y ellos esperaban una cinta de terror con mucho gore. Y se han encontrado un thriller psicológico, no les ha gustado nada hasta el punto de que le dijeron a Schrader que cambiara la película. Schrader se negó en redondo, dijo que era su trabajo, hizo prácticamente una película de autor, y la productora Morgan Creek lo ha despedido, fulminantemente. Y entonces ha decidido que van a buscar otro realizador que se adecue a sus exigencias y van a intentar reconvertir todo el film con lo que ya he rodado para hacer una película de terror y estrenarla. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con esa película hecha? Vamos a ver, porque aquí es cuando yo me voy a salir. Ahora es cuando Fernando se desboca. No, me vas a entender. Primero, esto ya es una película maldita. Eso ya, por mucho que la toquen, la retoquen, la película se va al carajo. Tenía que haber empezado protagonizándola Liam Neeson y ha acabado Stellan Skarsgård, ¿sabes? Que hizo Ronin, bueno, es uno de con Lars von Trier, que tiene un nombre así un poco a... Bueno, querían una primera figura y han cogido un actor de reparto. Sí, que tiene nombre de Vide de Baño, sí. Bueno, Paul Schrader, para mí... tengo que decir, es uno de los mejores guionistas que hay en el panorama actual, empezando por los 70. Se deben guiones a él, Taxi Driver, Toro Salvaje, infinidad de... Otro guion que tiene, mira, el otro día, el domingo, vi joder, ahora no me acuerdo, de Brian De Palma, que la protagoniza el Chris Robertson y la Genevieve Pujol. Hostia, el Fascinación, con guion de él, una de las primeras películas de Brian De Palma. Sabes que Brian De Palma es un obsesionado con Hitchcock. Entonces sí, la película y se nota en sus películas. Ahí está. Es una película muy Hitchcock, con un guión impresionante de él. Entonces, entre todos estos guiones y más que tiene Paul Schrader, como guionista ha sido uno que ha aportado a lo que es al panorama de Hollywood, tanto en su dureza, en su crudeza y en su realidad, unos guiones impresionantes de los 70. Y como director, es un director de unos bodrios acojonantes, se lo digo así de claro. Es como Frank Miller. Frank Miller es un gran guionista de cómics, pero como guionista ¿de qué? Para cine no vale nada. Y lo mismo. Entonces, lo único, decide Paul Schrader que, por ejemplo, su ópera prima, que es, tú creo que la conoces, es Hardcore, con el dios Scott y el Peter Boyle, que es el es sobre el mundo del porno, como un padre se tiene que hacer pasar por productor porno para buscar a su hija, que está dentro del mundo del porno. Es súper cruda. La ves ahora y está muy desfasada, pero guarda ese aura de crudeza. Entonces, Paul Schrader es un director muy personal. Yo vi la última de él, que es Forever Mine, con el Ray Liotta y el Joseph Fiennes. Es un telefilm. Luego tiene una con el Skeet Ulrich, Touch, de un santero, otro telefilm. O sea, que como guionista es muy bueno. Del Exorcista será una película muy personal. No va a vender nada, porque la productora quiere una película, lo que tú dices, gore, miedos, giramientos de cabeza y muchas potas verdes. Eso está claro. Entonces aquí vamos a contar una película de temores ocultos, de, o sea, que no vamos a ver al diablo con cuernos. O sea, que será un peñazo para los que quieran seguir. El problema ya ha partido de una mala elección del director para un tipo de película. Más sí, que sabía lo que quería, ¿no? Todo el rollo que he soltado de cine así. Gran guionista de cine, muy mal director de cine. Punto, ya está, no tiene más. Venga. Y bueno, ya por último, una noticia de una película de miedo, pero mucho miedo, de terror, pero muy profundo, porque es el primer largometraje de Ricardo Bofill. O sea, esto sí que da miedo. Esto sí que da miedo. Se llama así, Terrores nocturnos. No, la película se llama Hot Milk, leche caliente. Sí, sí. Y del guión se han encargado el equipo de guionistas del Club de la Comedia. La película, en principio, explica la historia de una joven de Lleida que se dedica a ordeñar vacas en una factoría de leche y que viaja a Ibiza. Y entonces, cuando conoce el mundo de Ibiza, la música, la noche y tal, le cambian todos los conceptos y cambia de vida. En el reparto se contará con Verónica Echegui, que es la que hace de protagonista, Quique San Francisco, Sergio Pazos, Boris Izaguirre, Carlos Latre, Kira Miró y Vanessa Lozano, entre otros. Yo lo siento, pero estas pelis que aprovechan las estrellitas de la tele para tal, es que ya paso de ellas, bueno, directamente. Ya viendo el director, pues obviamente no sé qué podíamos esperar, ¿no? También se dice que el Coto Matamoros va a hacer su película, también con todo un grupo de frikis impresionante. Bueno, y venderá. Lo peor de todo es que venderá. Porque, sí, claro, tendrán la taquilla de la primera semana o las dos primeras semanas más el vídeo y tal, y entonces salen a cuenta. Pero ¿qué es lo que se espera en ellos? Muy baratas. No, es que es eso. Donde casi todo el mundo son producciones baratas, todos son colegas, ¿vale? Es el efecto torrente, o sea, todos son colegas, producciones baratas, pim pam. Bueno, baratas entre comillas, pero vamos. Sí, para, Torrente 2 ya se gastó un poquito más de pasta. Un poco más, pero vamos, que es lo que ellos esperan, que la primera y segunda semana se llene un poco, pillar la pasta, luego sacar el vídeo, no sé qué, y fuera. Y ya está. Bueno, lo que mueva en la tele, porque estas pelis también lo que tienen es que indirectamente mueven unas movidas en la tele por los personajes que salen, etcétera, que es un sobreingreso, etcétera. Pero evidentemente, porque aquí Ricardo Bofill se asegura, teniendo a Boris Izaguirre y a Carlos Latre, que en las crónicas van a estar promocionando su película constantemente. Totalmente. Entonces, pues como no. Desgraciadamente estamos en un país donde mucha gente va a ver lo que le dicen que vea, sí, no, opina lo que le dicen que opine y vota lo que le dicen que vote, de una manera u otra, más o menos subliminal, pues evidentemente así nos luce el pelo. Venga. Bueno, lo prometido es deuda, son las 7:30 y tengo que enviar un saludo de los míos. Desde aquí saludo a Ivana, una morenaza guapísima. Creo que Juan Carlos está por ahí. Repite el saludo. Bueno, pues Ivana, te vuelvo a saludar, te mando desde aquí un saludo muy grande, ¿eh? Y nada, que espero que estés escuchando el programa y que te guste mucho. Venga, pues un saludito que te mando. Y ya vamos a entrar directamente en lo que hemos visto esta semana. Venga. Donde hay aquí una película. Yo no sé si Fernando ha decidido al final. Se ha decidido al final que sea el truño sí, de la sí, semana. Sí, será. ¿No? Déjame empezar hoy a mí. No, empieza tú. Estás en... Bueno, di cuál es, por eso. ¿Cuál será? El truño de hoy. Hombre, la Liga de los Hombres Aburridos. Vale, bueno, qué coño, si no me he estado diciendo toda la semana en el libro. La Liga de los Hombres Aburridos. Déjame decirte, de la Liga de los Hombres Aburridos, que no la vamos a ir a ver. No la vamos a ir a ver por la influencia vuestra y del libro, que todo el mundo coincide en que. Mira, lo único que me hizo gracia el otro día, no sé si quién lo dijo, me parece que no me acuerdo si fue Rubén o quién lo dijo, que el coche parecía recién sacado de un videoclip de raperos. Sí. Que me moría, cuando leía eso es que me moría. Sí, sí, Yaka, lo hará, no sí uno de ellos lo comentó, dice, es que el coche parece que ha salido de un videoclip de raperos, y yo ya me moría. De Puff Daddy, uno de estos. Del palo, ya me lo imaginaba rollo el coche todo lucecita, ¿no? Rollo reluciente, brillante y del palo, ¿no? Bueno. No, un momento, solo para que no todo sea mal sabor de boca sobre la Liga de los Hombres Extraordinarios, hemos de anunciar que este mes de septiembre Planeta ha anunciado que saca por Planeta Comics el primer número de la segunda serie de la Liga de los Hombres Extraordinarios de Kevin O'Neill y Alan Moore. Entonces, al menos nos resarciremos con el comic book de lo mal que está la película. Bueno. Bueno. El trío de la semana, pero yo pero creo deja, déjame empezar a mí, por favor. Empieza. Es que quiero que me comentéis. Yo no voy a decir si me ha gustado o no me ha gustado. Gangs of New York. ¿Lo has visto? Lo que siempre he dicho y lo que coincido con Jordi, Daniel Day-Lewis, ya está, no digo más. A mí me gustó mucho el Daniel Day-Lewis y luego es una película que encuentro que tiene el sello de un gran director, venido a menos, que técnicamente es una película perfecta, pero que incluso con su duración se ve acelerada en el tramo final y que en los tiempos de mediocridad en los que nos encontramos puede sobresalir para algunos, pero tampoco es una gran película. Pero, bueno, pues como veo que más o menos pensamos lo una mismo, cosa quiero decir, una cosa quiero decir. No sí, me voy a repetir. Lo que acaba de decir Jordi es lo encuentro correcto y coincido con él. Pero ahora voy a proponer una pregunta a la audiencia. ¿Y si la película la hubiéramos visto Gangs of New York como Scorsese hubiera querido que lo hubiéramos visto? Sí. Entonces, es un productor de que nunca está las películas, siempre corta las películas a su manera, nunca como el director las quiere ver. Entonces, me gustaría saber cómo hubiera sido Gangs of New York si Martin Scorsese nos hubiera presentado su montaje definitivo. ¿Hubiera ganado, hubiera perdido, más larga? Yo creo que hubiera perdido porque la gente se hizo larga, en general. O sea que, quiero decir, todo lo que le puedas meter de más. Vale, no, a lo mejor no. Más profunda, algún cabo suelto. Menos acelerado al final, con la revolución y todo eso, pero yo encuentro que tampoco hubiera ganado gran cosa. Pues venga, yo creo que ya es hora de que nos centremos en la Liga de los Hombres Aburridos. Espera un momento porque quería comentar Gangs of New York. No, ya había dicho lo que tenía sí, que bueno, decir. Sí, exacto, tienes razón, Fernando. Y es que, como más o menos Jordi, pienso que lo tuyo. La película me ha gustado, quizá la fotografía también está muy bien, porque no la habéis comentado. Sí, técnicamente es impresionante, sí, este hombre siempre, en todo lo que rueda. Está muy bien, el Leonardo DiCaprio, bueno, bien, ni fu ni fa, tampoco una cosa. Yo encuentro que él y Cameron Díaz están correctos. Y el que habéis dicho es... Está genial. El pavo está genial, todo, detalles muy guapos y tal. Me mola mucho el final, no sé si lo tengo que destipar o no. No, mejor no. Mejor no, ¿no? Fernando, esto mejor te lo dejamos para ti. Y nada, pasamos a la siguiente película. No, La Liga de los Hombres Aburridos, pero yo creo que es un truño conjunto. Sí, ¿qué te parece? Sí. O sea, no quiero llevarme toda la gloria yo, porque tú fuiste víctima también de este gran suceso importante. Yo creo que es una de las producciones más desaprovechadas de los últimos años, porque es una producción en la que se han gastado mucho dinero, que además es una producción que tiene un diseño de producción espectacular, que tiene un vestuario espectacular, con unos efectos especiales justísimos, explosiones muy baratas. O sea, dices, joder, con lo que te has gastado en decorados, te has gastado en diseño de producción, con unos efectos digitales que no canten tanto, actuaciones justísimas, guión inexistente, bueno, si te pones a buscar fanfarronadas y tonterías una tras ahora otra, vamos a llegar a ahora ese. Aclaras tú que es tu pleno. Es mi pleno. Y una dirección espantosa. Vale, yo primero de todo, desde aquí, mandar un gran saludo a Han Solo, porque yo creo que en este momento tú tendrías que estar en esta silla que está vacía entre Jordi y yo, porque tú también tuviste unos comentarios buenísimos ahí cuando estuviste a mi lado en cine. Te mando un abrazo. Los ha dejado en el libro de visitas. Sí, ¿eh? Y por eso mismo me has recordado, me has inspirado y desde aquí también este truño de la semana te lo dedico a ti, amigo mío. Bueno, vamos a ver. Yo primero, a lo largo de mi vida, ver cine y tal, yo siempre he hecho un top ranking de pegotes, ¿vale? O sea, los mayores pegotes que pueda haber visto en el mundo. En cine. Y le comenté a Jordi uno que era en la película de Phantom, El Hombre Enmascarado. Recordad que es un personaje de Lee Fallon Schivarri, uno de mis personajes favoritos, tengo toda la cole. Entonces hay una escena que está el de Phantom en un hidroavión, ¿vale? En el aire, pega un silbido a no sé cuántos metros de altura, el caballo suyo lo oye, el caballo va al trote debajo del hidroavión, él se tira, se abre de piernas haciendo una U y cae encima del caballo y se pira. O sea, yo eso, pues, más que nada, ya no por el pegote del caballo y del avión, ya. Se va directamente a la UBI, no, a una. No. Intervención urológica. El pavo se ríe, se marca un dedicado a la cámara, o sea, teniendo unos auténticos testículos de acero, o sea, rollo y Freddy, pero total. Bueno, entonces eso es un pegote. Entonces yo quiero ahora analizar, más que lo aburrida y espantosa que es la película, los pegotes. ¿Qué te parece? Hagamos bien, un truño sí, de sí. Pegotes. Venga, primer pegote tuyo, va. Bueno, primer pegote. El submarino del Capitán Nemo. Vale. Ese Nautilus que tiene como unos 40 metros de calado. Es la diagonal. Sí, es la diagonal. Es la diagonal, pero es que de calado estamos hablando que desde el suelo hasta lo de arriba de la cubierta del submarino, pues hay 40 metros. Vale, el Támesis es navegable, aceptamos Támesis como río navegable, que haya aparcado un acorazado que sirve de museo y si el acorazado cabe, el calado del Nautilus cabe en el Támesis. No lo sé, pero bueno, dejemos que sí. Aceptamos barco. El Támesis se da toda la vuelta, se coge, se va al Sena, remonta al Sena y se va hasta París. Sena navegable hasta París, aceptamos Sena. Pero luego se nos mete por los canales de Venecia. No aceptamos canales de Venecia como canal navegable por un submarino de 40 metros de calado y 200 metros de eslora. No, no, o sea, no. Y pegando... Primer pegote, sí. Sí, no, pegando unos giros, o sea, ahora mismo yo, imagínate con mi furgoneta pegando un giro en la calle Robador, esquina con la cadena, ¿sabes? Pegando un giro y sin tocar un y sin tocar en una esquina, o sea, pero unos giros en su pleno... O sea, más que nada es como elástico, ¿no? El, porque yo no lo entiendo, porque es la diagonal desde la facultad hasta Glorias. Mira, igual el capitán Nemo pues tiene la fórmula de Red Richards y vale. Entonces pues es el Nautilus vale. Pegotero. Que da bueno, yo voy a comentar el pegote que más ha llamado la atención aquí a la familia de Sin Audiencia. O sea, y quiero que participe conmigo Jordi. Imaginaos, en el coche de los raperos a 225 por hora. ¿Me quedo corto? ¿Rodo Fernando Alonso? Sí, sí, sí. ¿Conducido por Tom Sawyer? Sí, conducido por Tom Sawyer. Ese Sean Connery que pega un salto y... Y se baja del coche a 200 por hora y deja los pies clavados en el suelo. Ni cae rodando ni nada. Salta y de aquí se queda parado es que, en medio del asfalto. Es que ahora hacen bambas muy buenas. De Gore-Tex, lo iba a decir yo. Sí. Es Gore-Tex. No, no, pero es que aparte... Cae sin inmutarse de nada. No. Tope de tieso. O sea, es una cosa que una persona de ¿cuántos años? De 130... Ah, no, 70 y pico, ¿no? 70 y pico, 70 años, pico sí. años. Pues lo puede hacer hoy en día. O sea, aconsejamos a todo el mundo del Yard del Jubilat de aquí de Ciudad Bella, pues que se coja, por ejemplo, una furgoneta o se coja un cochecito y que lo intente. Bueno, todas las leyes de la física a tomar por el saco directamente, ¿no? Y sin pasar por la casilla de salida ni cobrar los 20.000 pesetas. La artritis y la artrosis no existe, señores. O sea, hagan igual que Sean Connery. Bueno, luego, otro pegote muy espectacular. Nada más tirarse Sean Connery a 220 kilómetros por hora y caer de pie, rollo John Wayne en la diligencia, nuestro amigo Tom Sawyer, por no ser menos, se mete en un edificio. Es que es muy fuerte este pegote, ¿eh? Es que este pegote... Sí, bueno, es que vamos a explicarlo bien, porque resulta que están hundiendo Venecia, porque... A misiles, ¿eh? Claro, han hundido con unas cargas explosivas un edificio para crear un efecto dominó que tire toda Venecia. Entonces, claro, cualquier persona que haga una voladura en un edificio sabe que los edificios se caen de arriba abajo, no caen como fichas de dominó. Bueno, o sea, aquí el pegote es enorme. Pero entonces es que la Liga de los Hombres Extraordinarios piensa... Si cogemos y hacemos como un cortafuegos, eliminamos un edificio antes de que llegue el efecto dominó, eso parará la avalancha de edificios y hará que no caiga el resto de Venecia. Entonces, el Tom Sawyer con el coche... Parece un capítulo de Barrio Sésamo. Sí, sí, es, o sea, Barrio Sésamo. O cerca, lejos... Y ya me los imagino todos reunidos para ellos rompiéndose el coco, rollo... Sí, sí, ¿cuál es la solución? Pues sí, efectivamente. Pues claro, Tom Sawyer con el coche rapero del Capitán Nemo, lo que ha de hacer es llegar a un edificio que detenga toda la avalancha dominó de edificios en Venecia y... coger, señalar con una baliza, con una bengala, para que tiren desde el Nautilus un misil y volatilicen el edificio para que no siga el efecto dominó. Entonces, aquí viene la escena que va a comentar, bueno, Fernando. Entonces, Tom Sawyer, sin Tom Mison, o sea, en su pleno, rompe la puerta, el coche pega de campana 25 giros al Matrix el coche, en el aire, con él dentro... cae con las ruedas hacia arriba, o sea, le chafa el coche. Porque encima es descapotable. En ese momento el misil cae, se cae el edificio, la piña que ha tenido, el misil, el edificio, y te lo encuentras sin una mota de polvo. O sea, rollo Don Limpio. Sí, no, o sea, pero es que además es del rollo que él intentando salir del coche... Y se ve como cae el misil y pum, te cortan y luego aparece, pero impoluto. O sea, ni onda expansiva ni pollas. O sea, sale... Pero ya te digo, rollo Don Limpio, o sea, es un anuncio que por favor no lo pongan en la Dirección General de Tráfico, porque es pero muy depresivo, pero como es que son, a ver, vamos a ser coherentes. Una cosa son pegotes que te, joder, rollo La Jungla, joder, pues es cine, es magia, pues vale, pues para eso están los pegotes, pero otra cosa ya son pegotes, super pegotazos descarados, que es que te joden la película. Sí, porque bueno, la gente se puede sentir incluso insultada, rollo, pero a ver... Es para niños, o yo qué sé. Ahora voy a dar un último pegote, para no desvelar más de la película, un pegote técnico, pero no técnico de la película, un pegote técnico en cuanto a la manera de... Ahora explico. Resulta que para robarle la tecnología de cómo está construido el Nautilus al Capitán Nemo y hacer reproducciones del submarino Nautilus, lo que hacen es... una fotografía del timón del puente de mando. Y con una fotografía del timón del puente de mando, tienen la tecnología para hacer el Nautilus y clonarlo. Es impresionante. ¿Sí o no? Sí, sí, sí, sí. Otra cosa. Encuentro, hay personajes muy desaprovechados. Me toca mucho los cojones, lo digo así, de que siempre tiene que haber el graciosito de turno. Por ejemplo, el hombre invisible no le sacan nada de jugo. Fíjate, a ver, tres tonterías y a mitad de película le pierdes en la vista, luego te vuelve a aparecer, vale, que puede acompañar la historia, pero un poquito. Yo creo que lo que le pasa también a la Liga, creo yo, a mi entender, que le podría haber sacado más caña, más jugo a los personajes, o sea. Yo al menos lo veo así. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, el mozo está aceptable, pero el super malo, malo, malo es PlayStation total, ¿eh? En la línea de The Hulk y el Rey Escorpión. O sea, el top ranking ahora mismo de los muñecos así de cine hechos mal en PlayStation, yo pondría en su pleno, venerado y adorado por todo el mundo de lo malo que es el Rey Escorpión, porque es Play 1, o sea, o es Spectrum 48K. Hulk, yo encuentro que Hulk, que todo el mundo lo idolatra, el muñeco, tú todavía no lo has visto, no puedes opinar. Es muy Play. ¿Y tú qué dirías del monstruo de la Liga? El malo, sí. Malo, malo, ¿eh? No, porque en el Mr. Hate aún guardan la configuración de la cara. Está bien, y los que músculos no está mal, y las sí, venas. Yo me lo esperaba peor. Es un rollo Popeye los brazos, ¿eh? Sí, y en cambio, pues sí, la verdad es que el otro monstruo que se enfrenta luego, sí, es pues, absolutamente de ordenador, se nota muchísimo. Yo también la mitad de la película la encuentro muy lenta, te lo dije, ¿eh? Cuando después de Venecia. La película es un bodrio, bastante insufrible, y para el que haya leído el cómic original de Alan Moore, más todavía. Una adaptación muy libre, no tiene nada que ver con... El otro día, curiosamente, leí que Alan Moore exige, por contrato, que los guiones cinematográficos cambien la historia de sus cómics. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale, no vale. Sé si es cierto o no, pero vale. Leí esta noticia. O sea, el final, que no lo voy a decir, por supuesto, no lo voy a pues decir. Pues a ver si es verdad. Porque no, hoy te prometo que no lo voy a decir. Lo encuentro horroroso, sobre todo la última imagen. Horroroso, o sea, no tiene... Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Don Depresor estaba entusiasmado, pero recordemos que a Don Depresor le gustó también Daredevil, o sea que... Ah, le ha gustado a Don Depresor. ¿Cómo se llama el director de Daredevil? El Michael... no sé qué... nombre compuesto. Bueno, pues yo creo que el director de Daredevil y el Stephen Norrington tendrían que coger, y desde este mismo momento... Michael Keaton Jones creo que es, ¿eh? Bueno, no sé pues si ser vetados desde este momento, el director de la Liga y el director de Daredevil, para rodar en su vida un film más de acción, pero nunca jamás. Joder, nunca verdad. Jamás, no es verdad. Porque no se merece otra porque cosa. Con grandes presupuestos es que hacen verdaderos pestiños. Vale, un momento. Sí, deja un momento. El director de Daredevil es el director del inolvidable Simon Bridge, una película que hizo la Ashley Judd de un niño deficiente. No, decir una cosa y esperar un momento. La nueva retahíla de superhéroes que se prepara, porque el actor de Ashton Kutcher, el que está liado con la Demi Moore, el actor de Recién Casados, va a ser el nuevo Superman. Y la dirige McCuy, el director de Los Ángeles de Charlie. Me niego que hagan eso con su... Se lo van a cargar. ¿Tú has visto el Punisher, la foto del Punisher? Es vergonzoso la foto del Punisher. Parece que esté en la cola del INEM, o sea... Pues después de publicarse la foto del Punisher, dicen que lo han hecho teñir de moreno. Menos mal. Pues no sé yo si eso va a salvar algo, sí, pero yo bueno. Creo que lo único aceptable que vamos a tener ahora va a ser Hellboy. Posiblemente. Con un Ron Pellman que creo que va a estar muy bien. Es impresionante, sí, porque sí. Es igual que el cómic. Pues las fotos de rodaje son acojonantes. O sea, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, yo también vi Negocios Sucios. Que yo tenía muchas ganas de verlo. Sí, y además el director es Ronnie Yu. Recordemos que el de la novia de Chucky. La mujer de... La novia del Cabello Blanco, una producción... Jason contra Freddy. Años, y que también es el director de Jason vs. Freddy, que nos llega ahora en octubre. Pues bueno, pues la película que tiene a Samuel L. Jackson y al Robert Carlyle de protagonistas y a Mildof haciendo de malo maloso, un pestiño. Yo de verdad, yo no sé si es que me estoy volviendo muy exigente, me he desencantado con el cine, pero es que me pareció insufrible. Unos chistes de cuarta división, llenos de tópicos, metiendo en medio al fútbol, como siempre hace el Robert Carlyle cuando sale alguna de estas películas. De verdad, la encontré insoportable. Estamos viendo mucha mierda últimamente, Jordi. Yo es que ya no sé. Claro, entonces luego te llegan películas como Terminator 3 o Los Piratas del Caribe, que sin ser super películas, siendo películas a mi entender mediocres, pues te parecen películas aceptables, porque al menos entras en el cine, ves una hora y media, dos horas de cine, y te sales pues contento, satisfecho, que es lo menos que le pido ya a una película, ¿eh? Porque de verdad, ¿eh? Tendremos que ver Papá Canguro. Me niego. Papá Canguro es mi paripé, ¿eh? No, es películas sí, de perritos sí. Y tal y cual y de niños, es mi paripé, o sea. Yo reivindico Beethoven, mi perrito Spot, mi perrito Skip, mi perrito Fluke, Air Bud. Estas películas de perro a mí me molan un huevo, o sea, es que me lo paso muy bien y me enternezco mucho. Y películas así de niños con perritos en guarderías y tal, me molan mucho. O sea, reivindico Papá Canguro que hay que ir a verla. Pero el otro día quería ir a verla, pero Jordi me dijo, ni se te ocurra gastarte este dinero para ver esta película en el cine, espérate que salga en vídeo. Y en esos momentos de lucidez que Jordi me alumbra en el camino de la vida, dije, tienes razón, me voy a esperar, me voy a verla en el cine Urgel y esperaré que salga carne de DVD. Además querías verla solo porque hay un niño disfrazado de Flash. Sí. Me hace mucha ilusión. Sí, sí. O sea, reconozco de que la foto la foto promocional que sale de Murphy y hay un niño de Flash así, yo soy un gran admirador de Flash. Creo que es uno de los héroes malditos y menos entendidos actualmente de la DC y más marginados en el ostracismo, Barry Allen, y como me gusta mucho Flash, pues dije, aparte que el paripé de la película ya me mola y aparte sale un San Bernardo, pero tienes razón, la quería ver por el niño que va vestido de Flash. Bueno, ¿por qué me haces así con la cara tú? ¿Qué porque pasa? No queda mucho tiempo y yo quiero explicar que he visto dos pelis. Ah, vale. Pues el otro día, antes de ayer me parece que fue, el sexto día, sí, en Antena 3, me parece que la dieron. De Schwarzenegger, sí, la de los clones, ¿no? A mí me moló. Está muy bien. No está mal, sí. Además fue en la época esta que dieron Eraser, el sexto día y no sé qué más. Y también el último día. Sí, el fin de los días. Para mí es la más flojita de las tres. La peor. Sí, bueno. Hombre, el fin de los días, sí que es verdad. Está bastante bien la peli. Hay que reconocer que... No, yo digo, ahora hablo del sexto día. El sexto día, sí. Está bastante bien la peli, la bien entretenida, curiosa incluso. Es decir, que algunas cosas pues las veía bastante guays, el rollo. El final no está mal, o sea, tiene su gracia. Hombre, es lo que hablábamos, que al menos Schwarzenegger ha mantenido el nivel de taquilla, de entretenimiento, y porque también daños colaterales, también una película que está bien. Se le criticó mucho en aquella época. Yo recuerdo que se le criticó bastante, y en Sin Audiencia, ahora vamos a sacar los trapos sucios de Sin Audiencia, estás Fernando, Nacho Fío, Chema Ponce, si no me equivoco, que se habló de esta época de el sexto día no sé qué y tal, y se criticó bastante. Yo no. Bueno. Por eso te lo digo. Yo tenía aquello de que estaba conmigo y tal, y decía, bueno, no sé si verla y tal, déjala, vamos a darle una oportunidad. He de reconocer, vi media película, un poco más, no la vi empezar, pero tampoco me perdí gran cosa, seguramente. Como todo. Y bueno, en fin, el caso es que la película estuvo bien. Y luego también la que vi fue Dark Water. O sea, he tenido ahora la época ya de acabar de ver las tres pelis. Esto es influencia de Jordi, pura y dura. Dark Water, a mí me gustó. Sí, lo que pasa, no está tan bien como Ringo, es del mismo director, de Nakata. Exacto. Pero es una película que yo creo que, más que una película de terror, es una película de relaciones. Explica las relaciones madre-hijo. Yo encuentro que es una película que aporta más profundidad, que la has de ver de otra perspectiva. Vale, exacto. Quizá no la vimos, porque en realidad Miriam y yo pues un poco coincidimos en esto, pero Dark Water, yo personalmente la encuentro. Que cuando ya estás a punto de dar la patada a la cinta, así de claro, o sea, estás viendo la peli y estás a punto de dar la patada y tal, es cuando te engancha. En ese momento ya flipas. Y además coge una progresión alucinante, porque al final, no solo el final, sino lo que está pasando al final, los detalles, los botes típicos que pegas y tal, son muy a saco. Recuerdo que lo estábamos viendo Joana Jordi, que son mis cuñados y tal, y Miriam. Joana, con los ojos cerrados, se los tapaba, justo cuando tiene a la niña en el ascensor en brazos, y ve que quien tiene en brazos, no voy a contar más, pero tú ya sabes por dónde voy, Jordi. El fantasma. quien tiene en brazos es quien es. Bueno, en ese momento hay que reconocer que ahí pega el bote todo Dios. Y no es una película difícil a nivel de efectos y tal. No. Que es la gracia de estas pelis, alucino. O sea, sí, pero en Nakata yo creo que utiliza muy bien el sonido. Sí. Y luego también la imagen, porque hace que el agua, simplemente una humedad, un charco, te acabe dando mal rollo, ¿no? Sí, esa agua que está goteando constantemente y tal. Además tiene otra cosa que es el epílogo de la película, la parte final. El análisis que hace, y cuando te das, no voy a explicar el final, pero cuando te das cuenta del razonamiento de por qué la madre hace lo que hace. Yo no lo acabé de entender. Y bueno, ya te lo explicaré luego, pero es muy lógico y es de alguna manera muy loable. Un sacrificio, ¿no? Sí, no, lo entendí como eso, como un sacrificio, pero no acabo de entender por qué. Cuando precisamente a la madre le pasa todo eso. Y luego fuera de micro lo hablamos. Fuera de esto. ¿Cómo se dice esto? ¿En vestuarios? Algo así se dice, en vestuarios entre bastidores. Y esa es la película que vi. Últimamente estoy viendo bastante vídeo, bastante DVD y tal, y poco más. Vi también, que me parece que no lo dije, X-Men 2, no la había visto. No la habías visto. La vi en la Play, la vi en la Play de DVX y tal. Y bueno, está bien. Correcta, sí, entretenida. Sí, sí. Yo creo que la mejor aportación es el personaje de Rondador Nocturno. Sí. Está impresionante. Es increíble, ¿eh? Sí, sí. Está muy guapo. Y que ese personaje quizá que le pueda robar más protagonismo a Lobezno. Porque Lobezno sigue siendo el rey de la función, ¿eh? El número uno. Los veo un poco Backstreet Boys, a los dos chicos, un poco Backstreet. Me recordaron un poquito la nueva élite. Sí, era una generación, ¿no? Una generación, pero más en el estilo Backstreet Boys, rollo te vendo la película y cuando no te das cuenta ya nos hemos separado. Y un poquito, no sé, me dio esa sensación, ¿no? La película acaba con un final bastante abierto. Sí, no, evidentemente. O sea, hay tres partes. Tres, se ha de explotar a Coloso, que solo se le ve haciendo un momento una mutación a metal cuando salva a los chavales del incendio y tal. Sí, sí. Y se dice también que en X-Men 3 posiblemente salga la bestia, Hamakoi. Y bueno, se ha de explotar el filón porque están vendiendo. Y son películas que están correctas. Sí. Y más dentro del panorama de cine de superhéroes que salen bodrios como Daredevil, X-Men 2, súper digna. Bueno. Y eso es lo que he visto hasta ahora. Fernando no me ha hecho ni puto caso, no quería ni comentar. Te estaba escuchando todo el rato, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues yo pensaba que de Dark Water ibas a decir algo tú. No, porque tenía el DVD mal, se me encallaba, la volví a poner, volví a encallar. ¿Qué tal el lector? El lector de V4 me lo está mirando porque, claro, al ser tan antigua tienen que pedírmelo y todo el rollo, ¿sabes? Bueno. Ahora cuando Jordi y yo vayamos al videoclub, que tengo que coger tres películas, Joaquín, que desde aquí le mando un saludo, me dirá a ver cómo tengo el tema de lectoría para cambiármelo. Eso de entrada. ¿Tú querías hablar antes del clásico, Ciudad de Dios, brevemente? Yo, es que claro, el clásico... ¿Ciudad de Dios? Sí, es decir, que me gustó mucho, que tiene muchas influencias a lo de Scorsese. Pero claro, es que tenemos un clásico que entraría ya porque cunde y... Venga, dejémonos de rollos y vayamos a por él. Venga. Bueno, pues el clásico que traemos es Tiempos Modernos. Recordemos que se ha estrenado la versión restaurada de este mítico film de Charles Chaplin... Y fuimos a los cines Icaria, ¿sí?, a ver en sesión de noche, en un laborable además. Teníamos además una sala muy grande, una de las salas más grandes de los cines Icaria. Y disfrutamos muchísimo con la película. Fuimos Javi, Fernando y yo. Bueno, yo decir que... Bueno, ya Jordi me mira con una cara diciendo, estás disfrutando como un enano. Y es verdad, porque tengo que decir que lo mío con Charles Chaplin no es devoción, es obsesión. Para mí, claro. Cada uno puede decir lo que quiera. Es el mayor actor, director, compositor en personaje que ha habido en la historia del cine. Es mi actor favorito por autonomasía, creo que lo he dicho bien. Creo que es un genio. Y es que hice ya un especial de Chaplin sin audiencia, pero yo creo que analices más bien tú la película, porque tú vas a ser... prefiero que la comentes tú, que tú vas a ser más... comedido, vale, que yo. Y me vas haciendo los apuntes. Sí. Bueno, pues decir de Tiempos Modernos que es un film de 1936, dirigido por Charles Chaplin, escrito el guión, producido y también interpretado. Sabemos que Charles Chaplin hacía todos los papeles y además también compuso la música. Recordemos que ganó un Oscar a la mejor música por Candilejas. Comparten reparto con él Paulette Goddard, que fue pareja de durante un tiempo. Hablaremos de esta actriz, guapísima, guapísima, además de guapísima, una belleza atemporal, que se puede disfrutar todavía hoy en día. Y bueno, Henry Berman, Chester Conklin, que eran gente afín a Chaplin en la época del cine mudo. Y siempre se le ha dicho a Chaplin que él hizo esta película en el 36 cuando ya el sonoro estaba plenamente implantado. Y se le retrajo, o se le acusó de no haber utilizado el sonoro con más profusión. Ahora lo explicaremos. Decir de la película, simplemente, pues un obrero de la industria del acero acaba volviéndose loco, pues por el ritmo frenético de su trabajo en una cadena de montaje, ¿no? Bueno, pues después de pasar un tiempo en un hospital recuperándose, al salir es encarcelado porque accidentalmente participa en una manifestación por los derechos de los trabajadores, es acusado de comunista, y entonces acaba en la cárcel. En la cárcel, bueno, sin pretenderlo también, provoca un motín y acaba, pues, logrando la libertad. Pues aquí acaba conociendo a una chica que es menor y se ha quedado huérfana y juntos, pues, viven un compendio de aventuras. La película, bueno, pues, la verdad es que es la despedida del mundo del celuloide del personaje de Charlotte. Como sí, luego tuvo... un Charlotte apócrifo, lo diría yo, que fue el gran dictador, que era el barbero, iba vestido igual... Pero ya no era el vagabundo. Pero ya no es el Charlotte vagabundo. Es un Charlotte apócrifo, ¿no? De alguna manera. Y entonces hemos de decir que él utilizó la música en toda la película, el director de la fábrica habla y él canta una canción. Entonces, él para cantar esa canción lo que hizo es inventarse una letra en diversos idiomas que fue combinando y parte de las palabras inventadas. Porque no quería tampoco que Charlotte pues hablara un lenguaje reconocible. Es que no podía hablar Charlotte. Entonces, bueno, pues es una sátira de la sociedad industrial que defiende la libertad del trabajador frente a la exigencia de los nuevos sistemas productivos y en una época todavía muy marcada por la depresión económica del año 29 en Estados Unidos. La película no tuvo una buena acogida por la crítica, la verdad es esa, y se criticó mucho eso de que no se adaptara plenamente al sonoro, pero curiosamente fue una película que fue rechazada o prohibida por distintos regímenes, además de cariz muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en la Italia fascista y en la Alemania nazi fue prohibida, pero resulta que en la Unión Soviética, por la sátira contra la productividad y las cadenas de montaje, también fue prohibida. Y en Estados Unidos estuvo a punto de ser prohibida porque pensaban que era una película de claro cariz comunista. Entonces estamos hablando que fue una película que no dejó contento prácticamente a nadie, ¿no? Y como curiosidad, ya para acabar, antes de dar paso a Fernando, que se va a explayar, decir que se rodó un final alternativo que acababa de una manera triste y sentimental, con Charlotte que quedaba convaleciente en un hospital, medio loco, y el personaje que hace Paulette Goddard se convertía en una enfermera y partía y se separaba de él. Entonces, bueno, al final se optó por acabar la película tal y como todo el mundo que haya visto la película conoce y como no vamos a desvelar aquí. Bueno, Jordi, como bien ha contado, creo que ha explicado de pe a pa y muy bien explicado lo que es la película. Yo más que nada voy a analizar lo que es la película y más o menos al actor. Jordi me va a ayudar y Juan Carlos si quieres también. La película de entrada es universal. Es una película que nunca, nunca, nunca, como toda la obra de Charles Chaplin, va a pasar el tiempo. Siempre, siempre te provocará la risa. Grandes y pequeños, ahora, dentro de 100 años, dentro de 50, y si no, lo comprobamos el otro día. Yo la verdad, Jordi, yo cuando te veía reír a ti y vi a Javi, os veía reír, te lo juro, me sentía orgulloso primero por la devoción que yo tengo al actor, ya te lo vuelvo a repetir. Pero es como diciendo, sigues vivo, Chaplin, o sea, sigues ahí, cualquiera que no... Y puede ser desconocedor de la obra, puede sentar de rebote a ver tiempos modernos, que te provocará la risa. Y es así. La escena del patinaje, estamos hablando, es impresionante. No hay ni efectos ni trucajes. Una escena de que te juegas la vida. Aparte que era un gran malabarista, gran compositor, gran director, los gags. Sí, hubo quien dijo que Chaplin tendría que haber nacido pues en la época de la Italia renacentista, donde todo el mundo era tipo Da Vinci y tal, grandes creadores, porque realmente era un todoterreno y todo lo que hacía lo hacía bien, ¿no? Ahí está. Creo que es... bueno, mira, es que tendría... Me corto, no es que me corte, es que son tantas cosas a hablar de Chaplin que no sé por dónde empezar. Yo la verdad que a Chaplin lo descubrí de rebote. Si ahora me marcaría el pegote si dijera, no, es que a mí desde pequeñito me gustaban las películas de Charlotte y tal y cual. Pues no, no es así. Yo a Chaplin lo descubrí de rebote y fue de la manera más injusta, y desde aquí le pido perdón si está escuchándome, queda muy azucarado, pero es así. Cuando no quedaba nada en el Vergara, no quedaba nada, nada, que ya lo había visto todo, en el rincón de las clásicas por Polygram estaban las de Charles Chaplin, Monsieur Verdul, Candilejas y tal y cual. Y un día, digo, me voy a llevar a Chaplin, que estoy hablando de hace 10 años, que es la verdad, cuando lo descubrí, y me lo llevé, pero rebotado. O sea, rebotaba a mi casa porque digo, no tengo nada que ver. Y me acuerdo, no se me olvida la vida, que me llevé Monsieur Verdoux, que es la versión del Landru, del Barbazul, el asesino de mujeres. Nada más vi esa película, me di cuenta de que me quedé tan fascinado, tan encantado, me reí tanto. Aparte de reírme, una película seria, porque tiene sus momentos dramáticos, sus momentos de humor, que quise recuperar el tiempo perdido. A mí Chaplin también la había visto de pequeño, cine cómico, Stan Laurel, como todos nos hemos reído. Pero no asimilamos ese humor como lo vemos como niños pequeños. El slapstick, tac tam bam, policías unos detrás de otro, es un humor muy fácil, muy sencillo. Estamos hablando de los orígenes del cine. O sea, no es un humor al gag y al chiste fácil. Pero en aquel momento me di cuenta, se me abrió una nueva frontera y quise conocer todo acerca de ese hombrecito. Digo, tengo que verlo todo. Y a partir de ahí me empapé de Chaplin. Fui cogiendo, viendo más. Cada película que veía me gustaba más. Los rollos los entendí. Ya no hay que entenderlos. No es, porque pegar una tarta a alguien en la cara es muy fácil. O ir corriendo uno detrás de otro. Es la como están hechas, de que no hay dobles. El otro día comentaba yo con Jordi que estábamos hablando del gag de Buster Keaton, que estaba en... ¿Corto ya? Me da igual, estamos en directo, pero es que como me embalo a lo mejor... No, no, es más que nada porque tenemos la parte técnica, necesita de un cambio de cinta, entonces... Ah, pues cambia la cinta. ¿Pero acabas ya o no? No voy a acabar, pero cambia la cinta. Vale, pues vamos a poner un poquito de... Bueno, me quedo en lo de Buster Keaton y ahora os vais a cagar, que yo también me... Acaba lo del... ¿Buster Keaton? Sí, no, por, Chaplin. No, es que es Chaplin, Buster Keaton, es de todo. Es que aquí me emociono y me tenéis que cortar porque si no, no paro de hablar. Es que es así, estamos hablando de mi genio. Bueno, y ahora sí ya continuamos. Venga, Fernando. Vale, suelto el rollo. No, que el otro día estaba comentando que, aparte de lo que decíamos en Slapstick, que es el humor fácil, joder, tiene, está hecho de una manera arriesgada, incluso que se arriesga en la vida. Que la, vale, serán mudas en blanco y negro, pero analizas esas películas, rollo Chaplin, Harold Lloyd, comenta la... No, no, Harold Lloyd, Chaplin, Buster Keaton eran realmente eran gimnastas, ¿no? Lo que sí, lo que se comenta, una película de Buster Keaton en la que él tiene que quedarse quieto para que un decorado del frontal de una casa le caiga encima y él se quede quieto para que atraviese una ventana y entonces no le pase nada. Bueno, pues estamos hablando de un decorado que igual pesaba 400 o 500 kilos y le dijeron, te estás jugando la vida porque como falle, haya un error de cálculo o cualquier cosa o no caiga bien el decorado, es que te aplasta. Y es que se la jugaba, ¿no? Escenas en que subían realmente a locomotoras, se colgaban de edificios. Bueno, eran verdaderos gimnastas, ¿no? Pues a partir de ahí, como bien ha dicho Jordi, yo empecé a analizar todas estas películas mudas, pero bajo este prisma, aparte del prisma de que te ríes, que son gags a nivel universal, pero luego si te fijas, Chaplin es un auténtico genio, porque dentro del gag, dentro de la risa, encuentras un dramatismo impresionante. Y si no podéis ver El Chico, hay unas escenas de drama cuando lo intentan separar, que es impresionante, es que te arrancan el corazón. Para mí su mejor película es Candilejas, ya es un Chaplin bastante mayor, que se enamora de una bailarina joven. Y yo, vale, todo el mundo dice que ha llorado con E.T., pero yo he llorado y he reído al mismo tiempo con esa película. O sea, me ha pasado, porque hacer llorar es muy fácil, hacer reír es más difícil, pero hacer llorar y reír al mismo tiempo, joder, prácticamente es imposible. Al menos yo lo veo así, y a mí Chaplin con Candilejas lo ha conseguido. Y luego lo que dice Jordi, el contenido, el todo lo que... Bueno, es que tendría tantas cosas de hablar que él, de él, que me quedaría aquí. Pero simplemente deciros que para mí Chaplin es un genio, es para mí el mayor actor que hay en la historia. Y por favor, si tenéis una oportunidad, revisarlo, porque tendréis todo un mundo y un universo por descubrir por parte de él. Bueno, yo de tiempos modernos destacaría tres o cuatro escenas, que son principalmente la cadena de montaje es muy divertida. Cuando le presentan al jefe de la cadena de montaje una máquina para dar automáticamente de comer a sus trabajadores y que no pierdan tiempo con el almuerzo, y la prueban en el Charlotte, es muy divertido. Otra escena que yo encontré divertidísima es cuando está de camarero, intenta llevar un plato y le pilla la escena del baile en medio, también es una escena memorable. Y luego, una escena que quizá no sea tan de risa, pero a mí me pareció súper impactante por cómo está pensada y cómo está hecha, es cuando él sale del sanatorio y él coge y ve que un camión pierde una bandera de señalización, de una bandera roja de señalización de que lleva carga que sobresale. Entonces, él coge la bandera y empieza a agitarla llamando al camión. Coincide que le viene detrás una manifestación y creen que es el líder de la manifestación. Son escenas impresionantes que han quedado en la retina de los cinéfilos y para la historia de las mejores secuencias del cine, y yo creo que Tiempos Modernos es una muy buena manera de empezar por Chaplin para que entre bien y para descubrir luego otras cosas. Si me dejas que te rememore una escena innovadora, yo creo que es la primera que se toca las drogas, la escena de la cocaína. Esa escena también buenísima, cuando está en la cárcel y sin querer pues toma cocaína. Y los efectos que hacen la cocaína. Es la primera película que creo que se han visto los efectos de la cocaína y de las drogas. Y aparte, como bien decía Jordi a la salida del cine, es una película que es que tiene hasta toques de ciencia ficción a lo Orwell. Es que tiene un principio muy a lo 1984, sí, a lo Orwell. Pensemos que la televisión es un invento del 20 algo, finales de los años 20, 20 y pico, en Estados Unidos, pero que no estaba... Un circuito cerrado. No estaba todavía en los hogares, realmente hasta que la televisión llegó a los hogares y tal, estaríamos hablando de los años 40, y él, en una película de 36, ya tenía la fábrica un circuito cerrado de televisión. Luego, detalles muy adelantados a su tiempo, como detalles así picarescos, de como él apretaba tuercas en la fábrica, sale y le aprieta los botones a la altura de los pezones a una señora. Las secuelas que da el estrés, el trabajo, sí, todo. Luego también lo de la cocaína, en unos años en que ya la cocaína estaba prohibida por la ley seca, recordemos que se prohibieron las drogas y el alcohol. Entonces, es un tipo que trataba todos los temas y de una manera muy abierta y muy enfrentada. La lucha de clases, los derechos de los trabajadores, sí que tenía unos toques comunistas clarísimos. O sea, se arriesgó y mucho. Y yo por último ya recalcar que es una escena que a Jordi nos impresionó. Es la escena del patinaje en el almacén. ¿Cómo hoy en día esa escena Nadie se mojaría por hacerlo, y tú lo sabes. Una escena... Un especialista. Un especialista. Una escena que está patinando, con los ojos vendados, el almacén está como... Es que yo, para escenas, eres tú mejor contando. Bueno, están en unos grandes almacenes, porque él está de vigilante nocturno, y están a la altura del tercer o cuarto piso, no hay barandilla porque están de obras, y él se prueba unos patines, y con los ojos vendados empieza a patinar siempre pues al borde de caer por la escalera, pues tres pisos para abajo. Es que me imagino que abajo, aunque hubiera una colchoneta o cualquier cosa, la escena es arriesgadísima, y además es que él patina impresionante. Y no hay impresionante, doble, ¿eh? Es él, evidentemente. Pues bueno, aquí hay tiempos modernos, y como bien ha dicho Jordi, intentemos que descubrís esta película, y aparte pues descubrir toda la filmografía de Charles Chaplin. Deciros que no tiene, de largos no tiene muchos. Tiene más bobinas cortos, rollo slapstick, pero también no dejan de ser geniales. Y ahí os queda, ya os digo, yo os invito, os conmino y a todo lo que queráis a que vea, a que probéis con la obra de Charles Chaplin. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, señores? Porque yo creo bueno, que llegamos ya a la recta. Estamos entrando ya a la recta final, nos quedan 10 minutos, 10 o 15 minutos. Sí, porque tenemos que hacernos unas cositas. Tenemos tú y yo que hacer un pequeño combate aquí, simplemente de a ver qué opina la gente y tal. Y me gustaría acabar con una cosita de PlayStation 2, también bastante interesante, a raíz de lo que hablamos el otro día. Si queréis, comento primero lo de la Play, vale. que es medio minuto, vale. Y así controlamos el otro tema. Vale. ¿Sí? Sí, vale. Bueno, Fernando ya está en plan provocativo, pero antes vamos a entrar en lo que serían videojuegos, etcétera. Hoy he estado mirando, me he puesto en el libro de visitas, he estado investigando un poco más, y el otro día hablábamos de la posibilidad de poder visualizar DivX en la Play, ¿vale? La gente de PS2 Reality, ¿vale? PS2Reality.net han hecho un... Bueno, hicieron un reproductor que ya va por la versión 1.50, ¿vale? Que es el PS2, se llama PS2 Media Player, el PS2 Media Player, ¿vale? Lo podéis encontrar en PS2Reality.net. El caso es que este reproductor, que no solo es de Avis, sino que también, bueno, pues te muestra en la Play, aunque a lo mejor no tiene mucho uso, te muestra en la Play todo lo que son JPGs, te puede, bueno, hacer varias cosas, MP3 reproduce, etcétera, ¿vale? Aparte de ser un magnífico reproductor para Play, tiene una peculiaridad, y es que se graba en la memory card, ¿vale? El otro día comentábamos con Jordi, ¿no?, que si cualquiera tiene la memory card, el reproductor grabado, de alguna manera, pues podía visualizar películas en DivX. Al parecer, esto no es así exactamente, o sea... Una persona que tenga el Media Player en la Memory Card, en la MC, que es casi como se dice, pues en el mundillo está así de la Play y tal, lo que debe hacer, lo que debe tener primero, es lo que se llama un exploit, ¿vale? Un exploit, ahora mismo, tal y como está hecho, está en formato de CD, y lo que haces es, con ese CD, con ese exploit, arrancas la Play y ya sí que puedes activar el programa directamente en la Memory Card. Estamos ya comenzando el book de fotografías, ¿vale? Fernando, aquí nos están haciendo unas fotitos. Y Fernando se lo pasa bomba, le encanta. Y bueno, quería básicamente explicar eso. La semana que viene intentaré, porque es complicado, o sea, el tema del exploit para PlayStation 2 es bastante complicado. He estado pateándome todos los foros de ps2reality.net y no ha habido manera de encontrar, pues eso, gente que lo entienda bien. O sea, cuando la gente preguntaba, la gente de PS2 Reality era bastante reacia, no reacia, pero complicaba bastante la historia a la hora de explicarlo y todo eso. Y bueno, es complicado. Hay que investigar un poco más, tengo que buscar más información, además hay que programar algo, etcétera, para conseguir ese CD, ese exploit, ¿vale? En formato CD o lo que se pueda, ¿no? La gente, claro, hay gente que ya tiene el kit de Linux y pueden hacer más cosas, etcétera. La semana que viene seguiremos hablando de este tema, que es muy interesante, sobre todo para Fernando y para toda la gente que tenga Play. Y, claro, no es lo... Pero si no tengo lector. Bueno, ya te lo arreglarás. De alguna manera, es una putada, como comentaba alguien del foro, que tiene más de 600 películas. Y claro, si los CDs no los tienen multisesión, pues es una putada. Va a estar gastando CDs como un burro, tiene que pasarlo primero al ordenador, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que un poco la pregunta viene a partir de aquí. Va a ser muy interesante para toda la gente que tenga Play con chip, porque hay incluso gente que preguntaba si se podían visualizar pelis sin chip, cuando el chip precisamente lo que hace es que permite reproducir CDs, CDRs, o sea, CDs grabados, DVDRs, en fin, cosas que estén grabadas, cosas que no sean originales de Sony, ¿vale? Es lo que es precisamente la principal función del chip, ¿vale? De todos los chips que hay para Play 2. Por tanto, la semana que viene hablaremos largo y tendido de esto. Intentaré ya confeccionar, Fernando, información alrededor de lo que es el exploit y tal. Y bueno, Fernando se ríe porque están aquí haciendo una serie de fotos. ¿Y qué pasa? Que he quedado como el culo, ¿no? Ha salido una, pero en plan de autor, pero guapísima, ¿eh? Sí. A través de la estantería, en rollo cárcel, en rollo bandillos. Y ha quedado muy guapa, ¿eh? Bueno, ahora sí que quedan ya 10 minutos, Fernando. Yo creo que más que suficiente para hablar de el final de lo que nosotros creemos. No, déjame acabar. Me niego rotundamente a hablar de esto hasta que no lo vea Jordi. Me da igual lo que me diga. Dame. A ver, yo creo que como mínimo hay que... Jordi hoy ha hecho un comentario... Y creo que para calentar motores, la gente, o sea, ya lo llevamos retrasando con estas dos semanas. Jordi, ¿estarás de acuerdo conmigo que aunque sea para calentar motores, y aunque sea para a la espera de que tú la veas, como mínimo, eso que esta breve conversación que hemos tenido en el pilón, no vamos a decir que es, ¿vale? En el pilón, es un sitio donde comemos hamburguesa, llamamos el pilón, ¿sí? Pues hemos tenido una breve conversación, vamos a recordarla. ¿Recordamos? No. Bueno, sí, no, que hable Jordi. Me da igual. Que hable Jordi. Me da igual, no, pero es que te da igual porque ahora hay... una teoría de apoyo de otra persona que ha visto la serie, una teoría de apoyo a Juan Carlos. Mira, no me vas a desmontar una teoría que mucha gente la corrobora, que tiene 15 años, esa teoría, o sea, el planeta de los simios, donde acaba la quinta, empieza la primera. Y es que es... A ver, solo explícame en qué te basas. Pero, si te lo he dicho mil veces, y nos conocemos hace muchos años. Explícalo a nuestra sin audiencia, por favor. Ahora quiero hacer aquí una clave. Pues es muy fácil. Venga, va, lo voy a explicar, va. Sharon Heston llega con la nave, ¿vale? Sí. Boom. La primera parte, la nave cae al agua. Olvídate de esa nave. Olvídate de esa nave. En la segunda, James Franciscus va al planeta de los simios en busca de Sharon Heston. La nave no se estrella en el agua, se estrella en tierra. Como bien sabes, acaba la segunda parte del planeta de los simios. Sí. El general Ursus y toda la peña con el doctor Zaius van a la zona prohibida. En busca de Sharon Heston, que es el Taylor, la Nova y el Jane Franciscus, ¿vale? Uh-huh. Es que se las voy a joder a Jordi si las cuento. Bueno, las jodo. Si no te falta contar tanto rollo. No, ya. Es que se lo voy a explicar en plan niño pequeño, porque si no, no lo entiendo. Aquí, el debate. No, el debate está solamente en un punto. El debate está en si realmente donde acaba la quinta lleva irresolublemente a donde empieza la primera o no. Por supuesto. No. Bueno, pues si es que no. Pues no, pero no me vas aquí porque vale, yo ahora, tengo el álbum de cromos, tengo los muñecos, tengo la colección y los sé todo del planeta de los simios. O sea, ahora Fernando está en plan pataleta, ¿sabes? En plan no, pataleta. O sea, el planeta de los simios... Te estoy tocando la fibra, sí, lo cual me encanta porque tú eres especialista en tocármela a mí. Vale, pues el planeta de los simios, yo soy el libro del planeta de los simios, tengo libros, tengo los originales, tengo, bueno, el muñeco que me regalasteis, gracias. Tengo el álbum de cromos, tengo los cómics que me compré. Pero eso no tiene nada que ver pero con es que, que... No, Mira, espera un momento. Yo no la he visto, vale, pero a ver. Cuando las veas, Javi, mi compañero de trabajo, es una persona con mucho criterio. Pues hablaré con él. Mucho criterio. Hablaré con él. Y entonces simplemente me dijo: el final de la quinta no tiene por qué conducir a la primera. ¿Por qué? Porque el entorno es completamente distinta. No acaba en un clima de hostilidad entre simios y humanos. ¿No se puede poner hostil luego? No acaba en un clima de hostilidad. Y además, los humanos saben hablar perfectamente, tienen un estatus social, etcétera, etcétera. Cosa que en solo 2000 años se vería reducida a nada. Entonces, él no dice, espera un momento, déjame acabar, Fernando. Él no dice que no pueda producirse la primera, pero dice que no tiene por qué ser así. Que es lo que yo digo. Que es un final abierto, que puede producirse la primera o no. Bueno, vale. Fernando, antes de que hables tú, solo de puntualizar una cosa. La clave, sobre todo en lo que me basé, fue precisamente en eso. Pasan 800 años, estamos hablando de que quedan menos de 2000 años para que cumpla la era, porque la de la primera me parece que era... El 3.000 y pico. 3.000 y pico. 3, pues 000, ya está. 57. 2.000 años no creo que sean suficientes para que los hombres se vuelvan bestias, dejen de hablar y se vuelvan animales, en pocas palabras. Que es lo que pasa en la primera. ¿Eso no lo sabes? No cuela. Bueno, pues lo que es obvio es que la quinta acaba en el... Perdón, ahora te dejo, Jordi. La quinta acaba en el 2.000 y pico, ¿no? Perdona. La cuarta es en el año 1997, porque piensa que está hecha en el 70, y en el 70 el futuro era el 1997, creo que es la cuarta. 91. Vale, pues mira, más a mi razón. Pero pasan 20 años más, vale, sí, sí. ¿Vale? Pasan 20 sí, años. Están en el 2000. Vale. En el 2000. Es que te lo juro que me pongo flamenco, ¿eh? Me pongo flamenco. Vale, la cuarta, 1991, en tu pleno. La quinta, ya el César, que es el hijo de Cornelius, hace la rebelión. Es el mono inteligente, del Cornelius y Cira. Este mono hace que todos los monos se vuelvan inteligentes. Que sí, batalla por el planeta de los simios, la quinta. Hay una guerra entre los humanos y los simios. Ay, no, hay una guerra entre los humanos. Tú lo sabes decir mejor que yo, que son tan, están chungos. Los mutantes. Entre los humanos medio mutantes, porque no son ni la mitad de mutantes, bueno, que los del futuro. No nos vamos a enrollar más, porque quiero esperar a que las vea este hombre, que este hombre tiene mucho cerebro para esto. La quinta, me puedes decir, vale, acaba, me acuerdo que está el general Aldo, que es el malo, que se carga al niño, sí, que, bueno, no la voy a contar, y acaba en un clima muy, sí, muy bien, todo se ve muy buen rollo, vamos a tomarnos unas tapitas, yo pago estas bravas y tal y cual. Acaba la película muy bien. Pero no acaba así, Bueno, como tú quieras que acabe, mira, no, igual. Como acaba. Como tú quieras, pon el final que quieras, ¿me entiendes? Como si se comen aquí y tal y cual. Mira, igual. Eso es el 2000 y pico. Sharon Heston viene en el 3000 y pico. Sí. Pues, ¿qué le sigue a la quinta? La primera. Joder, es de lógica aplastante. No es verdad. No es verdad. Y te voy a decir más. Voy a hablar más contigo, te lo juro, porque me pones muy nervioso. Me pones muy nervioso. Jordi, por favor, escúchame. No. Por lógica. Si la quinta acaba en el 2000 y la primera empieza en el 3000. Joder, por lógica, a la del 2000 la seguirá a la del 3000. Vale, y si el que rodó la quinta ha querido dejar un final abierto... Claro, es que eso es lo que yo... Pero si la primera es el futuro de la quinta. Fernando. O no. Date cuenta de que estamos entrando en lo que se llaman paradojas temporales. Cuando entras en paradojas temporales, por ejemplo, del tipo, pasa la primera... Porque en la quinta es el hijo de la Cira y del Cornelius... No, evidentemente estás condicionando... a que gente del futuro ha ido al pasado. Entonces se crea lo que se llama paradoja temporal, ¿vale? Por lo tanto, quiere decir que no hay una sola línea temporal, sino que el tiempo se divide en diversas ramas, por lo tanto, la continuación de la quinta no tiene por qué ser la primera. Hagamos una cosa, lo dejamos aquí, las ves y seguimos hablando. Señores, yo por mi parte me despido. Yo me gustaría que Jordi... Cuando Jordi acabe... Me encanta que se ponga así. Cuando Jordi acabe de ver la quinta, pásate por el libro de visitas, Jordi. Prepárate mañana el libro. ¿Cómo que prepárate mañana el libro? Pues nada, señores, hasta la semana que viene. Nos vemos aquí cada miércoles en Sin Audiencia. La gente que intentaremos tenerlo digitalizado para mañana. Sí, porque hay mucha gente ahora que de fuera de Barcelona lo escucha. Yo quiero darle un besazo enorme a Encarna. Quiero mandarle desde aquí. Y nada, emplazaros a todos para el miércoles que viene Sin Audiencia. Un fuerte abrazo y a ti también, Encarna. Un fuerte abrazo, ya me entiende Jordi. Y que sepas que estás salvando la papeleta. Mañana pondré el parte de guerra en el libro de visitas. Adiós a todos y un fuerte besito también a ti, Ivana. Venga, adiós.